Bien, aquí estamos en la puerta de la Carpintería Teatro. Recién terminamos de ver A dónde van los muertos, lado A, y estamos aquí con el señor Luis Villasotto. ¿Se puede decir que director y coreógrafo de la compañía? Exactamente, con Luciana. Soy codirector con Luciana Acuña. Muy bien. Bien, recién terminamos de ver la primera parte de una obra que hace un tiempito vimos la segunda parte. En realidad, ¿cómo es esto? Es indistinto. No, y sí, viste que hay un como un nexo que es el bichito ese, es como el nexo de las dos obras. En realidad, como que para mí, el lado B conviene verla primero, porque es como toda la trastienda del lado A. Digamos, todas las como más pruebas del supuesto lado A, que es la obra completa, o más armada, o más concreta. Bien, hay una... La verdad que es súper recomendable, es difícil transmitir para aquel que escucha la entrevista un montón de cosas visuales y dinámicas que se pueden apreciar en la obra, pero entre todo lo que se va viendo, ustedes toman distintas miradas acerca de la muerte de distintos artistas del plano de la danza y del teatro. Y del cine. Y del cine, ahí va. Esa es mi pata floja. ¿Cómo surge la idea de empezar a encarar la temática a través de otras miradas y tratar de llevarlo a escena con esta multiplicidad de posibilidades que aplican? Es una ocurrencia, en realidad, la idea, porque empezamos a pensarlo con Luciana en un principio y decíamos, bueno, ¿cómo sería el lado A de la obra? Porque en realidad nosotros estábamos con el lado B pensando en el lado A, que era otro tipo de obra, y una vez que empezó a cobrar autonomía el lado B, empezamos a pensar lado A. Fue así. Igual estábamos en el proceso. Pero concretamente fue medio una idea de charla entre Lu y yo, de ver qué podíamos hacer, digo, cuál sería la idea, qué formato le podíamos dar a esto. Siempre buscábamos un formato muy parecido al otro. Este no es tan parecido, pero tiene un formato video. Entonces empezamos a pensar las entrevistas anteriores, que era gente común, y decíamos, bueno, ¿qué pasaría si esas entrevistas están hechas con artistas, con gente que trabaja en la escena concretamente? Hicimos una super lista de gente que nos interesaba, todos nos dieron pelota, todos nos dijeron sí. Buenísimo. y a partir de toda esa gente, bueno, lo más difícil de todo era tratar de ser fieles a nosotros, como dice Edgardo en el texto, y al mismo tiempo estar con ellos, y después que empiece a cobrar autonomía y que no sea solamente el autor o el artista, la escena, pero tratamos de que más adelante empiece a cobrar autonomía la obra y se empiece como a confundir un poco. Pero básicamente el puntapié tiene que ver con las entrevistas anteriores y trasladar esas entrevistas anteriores a gente que trabaje en la escena directamente. Muy bueno. Bueno, la verdad, me intriga mucho saber si va a haber más lados de esta mirada. A mí también. Mira, la verdad es que ahí esta obra, que era al principio, había una escena más que era como que esta obra se partía a la mitad. Pero se hizo tan larga en La Plata, se hizo tan larga que no pudimos como acceder a la última parte, que íbamos a trabajar con el ballet de La Plata, que era como un corte, terminaba esa obra, que no era otra pieza, sino que iba a haber como un nexo, nosotros íbamos a estar en la platea y ahí íbamos a hacer un trabajo con la gente del ballet en La Plata. No nos dio, pero no, por ahí eso es el otro lado, pero no creo que haya más lados. No creo, la muerte estamos medio jodida porque... Coincidentemente, el tema de la muerte salió mucho antes de que pasaran un montón de cosas, digo, con Marce, con mi abuela, con los papás de Gaby, papá y mamá, digo, como que pasaron un montón de cosas como muy reales, muy fuertes, y bueno, no sé, como que dijimos, bueno, no sé si seguimos haciendo esto, porque está llegando todo demasiado rápido a partir de esto, decís muerte y se empiezan a caer un montón, decís... No sé, pero bueno. Bueno, también hay otra punta del ovillo y muy interesante que yo recién te contaba. Una pequeña de 4 años viendo la obra y su mirada. Genial. Y su devolución acerca de la muerte. Genial, a mí me encantaría saber qué piensa. Aparte un nene como que ni piensa en eso, imagina, y al mismo tiempo cuando lo piensa, qué piensa, no sé, me parece buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Luis, la verdad que desde lo que puede decir la mirada del público... dan ganas de seguir viendo otros lados de la muerte. Bueno, buenísimo. Bueno, y la gente la puede ver aquí en la Carpintería, esto es San Lloré 858, los sábados a las 20:30 horas. Sí. Exactamente, ya 20, 30 horas. Perfecto. Bueno, Luis, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias.